porque las negociaciones continúan, por supuesto, la realidad es muy compleja, y lo que sí quiero resaltar es que los sindicatos que pertenecemos a la CGT, esto es la UDA, AMET y la CEA, finalmente no firmamos porque nosotros pedíamos un cuarto intermedio, ¿no? Y la verdad que, bueno, se avanzó en la firma y, bueno, nosotros continuaremos esperando los tiempos de la mesa de diálogo siempre y el espacio paritario para seguir reclamando, ¿no? Es muy complejo lo que vivimos, muy difícil. ¿Cómo está la situación, sobre todo en aquellas provincias en las cuales se ha podido controlar la pandemia y que hoy estarían en condiciones de...? Bueno, ahí también pasa lo que queríamos que venía pasando. Digamos, la pandemia siempre decimos que de todas las desigualdades, ¿no? Y ahora esta apertura, bueno, ayer lo señaló tan claramente el presidente diciendo qué partes del país son más blancos que otros. Esta misma realidad y en base a esa realidad de salud es que se va a ir planteando la apertura de las escuelas. Lo importante para resaltar siempre es que se están trabajando en comisiones mixtas, esto en la mayoría de las provincias. Y esta es la preocupación más fuerte que tiene, por lo menos, la Confederación de Educadores Argentinos, ¿no? Nosotros a nivel nacional estamos viviendo desde aquel 22 de febrero de este año, que parece tan lejano, pero fue 22 de febrero donde firmamos nuevamente y se revitalizó la paritaria, estos espacios de encuentro de consensos en el marco de tantas diferencias, fue un ejercicio y es un ejercicio nacional. Ahora, la CEA pide que esto se refleje en todas las provincias, Lautaro... y sabemos que es muy difícil en las provincias, están en situaciones muy disímiles, y esta apertura debe exigirle a los gobiernos provinciales hacer estos espacios de comisiones de trabajo, que no son las comisiones que no trabajan, sino que efectivamente reúnen la voz de todos, no solamente de las cuestiones de salud, sino de las cuestiones pedagógicas, de las características de los edificios, de las condiciones laborales, de los docentes, de salubridad. Y eso, en realidad, no se puede legislar de modo generalizado. Ahí también se requieren acuerdos por distritos, incluso en algunos casos específicos, escuelas en condiciones de reabrir y otras que no. Es decir, la realidad es muy compleja para pensarla con pautas generales. Ahora, ayer se firmó algo para nosotros valioso, porque pensemos lo que está viviendo el resto del mundo, ¿no? La región, que tengamos un gobierno nacional que efectivamente reconozca el trabajo docente en la virtualidad, lo realce, le exponga tiempos de trabajo real, dé derecho a la desconexión, garantice la agremiación, la libre agremiación, garantice la búsqueda de sus cargos. Bueno, esto es muy valioso. Así que no podemos dejar de decir que en la complejidad y el desafío que tenemos para mejorar nuestro federalismo y el sistema educativo, la complejidad está en hacer efectivo estas realidades nacionales en cada uno de los rincones de la patria, ¿no? Estamos charlando con Laura Mann, de la Confederación de Educadores Argentinos. Laura, en el término salariales, ¿cuál es el futuro? Obviamente viene en estos meses el aguinaldo, que está en discusión a nivel privado si se va a pagar o no en distintas cuotas, si los ATP llegan. En el caso de la educación, tanto pública como privada, ¿es una discusión o tuvieron la garantía de que será pagado en tiempo y forma? No, está la garantía salarial, no se habló específicamente del tema de los el aguinaldo, pero entendemos que no vamos a tener dificultad en ese sentido. Lo que sí tenemos que distinguir es que nosotros, y por eso también las organizaciones de la CGT, la verdad que estamos pidiendo en lo que hace a lo salarial, y eso sí es lo que no fue contemplado, un reconocimiento también material, una compensación salarial. Lautaro, vos imaginate, imagínense todos los maestros y las maestras del interior de nuestro país el valor de las facturas de luz que les llegan, por ejemplo. Ustedes saben que en la mayoría de los casos son cooperativas y estamos con la luz prendida y la computadora abierta todo el tiempo. Imagínense, si bien el Estado Nacional está haciendo el esfuerzo ahora para que no paguemos los datos móviles, hasta este momento los docentes han pagado de su bolsillo todo eso. Han trabajado en condiciones tan tremendas como con sus hijos encima más sus propios alumnos. Claro. Entonces, esta realidad que tenemos todos los sectores, ¿no? Sabemos que no es privativo del sistema educativo, ¿no? Pero con la CEA siempre decimos, la educación no es un trabajo esencial, ciertamente, y no queremos serlo, pero qué importante que es para todo el país que hayamos podido tener la escuela abierta en la casa, la comunicación con las familias, con los chicos,